Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y saludamos a los compañeros y compañeras del Centro de Medios Libres de México. Aquí estamos con dos mexicanas, un mexicano, Mónica e Iván. Mónica, ¿cuánto tiempo? Mónica, de la Asamblea de Mexicanos, ¿cuánto tiempo aquí? 3 años. 3 años, estudiando, trabajando. Haciendo una maestría en la UBA, psicoanálisis. Mónica, acércate más al micrófono y contanos, bueno, ¿cómo sigue esta historia del documental? ¿Dónde están las presentaciones? ¿Cómo hacemos para verla? Sí, vamos a estar el lunes, el 3 de noviembre, en el auditorio del ATE, a las 18:30 horas. Ahí vamos a presentar algunas de las historias, 3 historias del web documental. Y bueno, pues estuvimos acá desde hace 3 días presentando en algunas de los espacios en Buenos Aires. Y básicamente lo que queremos es invitar a todos para que asistan y vean el web documental, para que conozcan las historias, para que platiquen un poco, porque hay demasiada mala información, ¿no?, de lo que está pasando. Se cree que fue apenas las desapariciones, lo que está pasando en México, y la verdad es que ya llevamos unos años luchando en contra, y ninguna de las familias ha encontrado a sus familiares, no han tenido acceso a la justicia, no se ha tenido acceso a una búsqueda, que es ahora justo la coyuntura que está rompiendo con los 43 compañeros de Ayotzinapa, ¿no? No se busca en México a la gente desaparecida. Y van los medios masivos de desinformación que callan. Bueno, un poco hablando precisamente de eso, nosotros apostamos por este formato de documental interactivo porque sabemos que no se puede hablar de esto, no se puede hablar como se tiene que hablar en los medios de desinformación. Hay mucha censura, hay muchos temas que prácticamente dicen, yo no quiero que esto salga, o sea, si esto vuelve a salir, tú estás despedido, jefe de producción, ¿no? Los medios en realidad pues son empresas, ¿no? Los dueños son comerciantes, ¿no? O sea, no son periodistas. Entonces lo que les interesa es mantener el ingreso de parte de la publicidad del gobierno, de parte de compañías. Y precisamente estos temas que sabes que pueden perjudicar o que pueden criticar a tu principal fuente de ingresos, no los tocan. Y pues en realidad en México es hasta, yo creo que ahorita volvieron un poco a retomar este tema de los desaparecidos. Hubo un boom un poco en el 2011, donde se empezó a hablar, pero marcaron línea y dijeron, dejen de hablar de los desaparecidos, ¿no? Además de un pacto de silencio, ¿no?, de los medios de comunicación con el Estado mexicano, ¿no? Sí, absolutamente. Se firmó, de hecho se firmó oficialmente un pacto entre todos los medios grandes de México, que decía que no, que iban a dejar de hablar de la violencia, porque ellos, según su lectura, fomentaban la violencia a partir de publicarla, ¿no? Claro, sí. Entonces, siendo que pues los medios no son los generadores de la violencia está. Mónica, el jueves pasado en la ronda de las madres, junto a ella, junto a las madres Línea Fundadora, junto a Norita Cortina, junto a Mirta Baravalle, fue muy emotivo, ¿no?, hacer esa ronda y seguirá. Sí, fue muy simbólico, ¿no?, para nosotros marchar codo a codo con las madres por la experiencia que ellas tienen, ¿no?, que marca también un camino para la búsqueda de los desaparecidos en toda América Latina, por la fuerza, ¿no?, que nos empuja. Y bueno, afortunadamente tuvo mucha resonancia, y para la gente de allá también es importante, ¿no?, saber que las madres se pronunciaron a favor de la aparición de los chicos, ¿no?, que mostraron el apoyo. Y bueno, los familiares de los desaparecidos en México sienten ese cariño y ese abrazo, ¿no? Por eso es importante que podamos seguir impulsando acciones acá. Seguramente desde La Otra Oreja está el compromiso hasta que aparezcan. Hasta que aparezcan vivos. Sí, sí. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Mónica. No, muchas gracias a ti. Y hablando de las madres de Plaza de Mayo, nos llega un tango de las Madres Locas, cantada por Carlos Cano, un granadino. Ahí

Y todos sabemos que la Marsellesa es el himno nacional de Francia, oficialmente desde el 14 de julio de 1795. Fue escrito en 1792 por Rouget de Liszt. Fue prohibido durante el Imperio y la Restauración. Vuelve a ser el himno nacional desde la Tercera República y durante los años de entre 1940 y 1945 fue nuevamente prohibido y su canto era considerado como un elemento de resistencia a la ocupación alemana y al gobierno colaboracionista de Vichy, ¿no? La Marsellesa es parte incluso de la apertura de 1812 de Tchaikovsky y hoy por hoy la Marsellesa en algunos lugares es considerado como el himno hasta de la derecha, porque es una reivindicación nacionalista de Francia y muchos grupos de derecha lo cantan contra los inmigrantes, ¿no? Pero se reivindica desde los grupos libertarios muchas veces esta Marsellesa contra la ocupación alemana, gringa. Y vamos a pasar esta versión en español de la Marsellesa, seleccionada por Luciano, que está en algún lugar, suponemos en Bolivia en este momento, hizo un compilado hace algún tiempo, y de un compilado así de canciones que se cantaban durante la Guerra Civil Española, estaba la Marsellesa en esta versión en España. ¿Sí? Marchemos, hijos de la patria, gloriosa día, luce ya. Otra vez el sangriento estandarte, los tiranos se atreven a alzar, los tiranos se atreven a alzar. Hoy rugir por la campiña, esa turba salvaje y audaz, degollar vuestros hijos desea, para ahogar en su sangre nuestra idea. Que suelo patrio van allá. ¿Para quiénes son esas cadenas que forjando iracundos están? Que forjando iracundos están. Son para ti, pueblo querido, presto ves a la prensa vengar. El furor de tu pecho despierte, busca ya la victoria o la muerte. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y seguimos con estas canciones seleccionadas por Luciano. Vamos a la canción de las Brigadas Internacionales allá en España durante la Guerra Civil Española. Estas brigadas, como unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de 54 países, junto al ejército de la Segunda República, ¿no? Y enfrentándose a los sublevados franquistas contra el gobierno democrático elegido por las urnas en 1936. El himno de las brigadas, escrita, bueno, en alemán por Erich Weiner, dice: país lejano nos ha visto nacer, de odio llena el alma, hemos traído más a la patria, no la hemos aún perdido, nuestra patria está hoy ante Madrid, más la patria no la hemos aún perdido, nuestra patria está hoy ante Madrid. Camaradas, cubrid los parapetos, que la vida no es vida sin la paz, defended con el pecho vuestros hijos, os ayuda la solidaridad. Defended con el pecho vuestros hijos, os ayuda la solidaridad. Esto es parte de la ruta de los caminos en el himno de las marchas de las brigadas internacionalistas en España. Muchos de ellos marchaban cantando así. Wir im fernen Vaterland geboren, nahmen nichts als Hass im Herzen mit. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauer und Prolet. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Spaniens Freiheit heißt jetzt unsere Ehre, unser Herz ist international. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. Träumte schon in Madrid sich zur Parade, doch wir waren schon da, er kam zu spät. Torbes internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Torbes internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Mit Gewehren, Bomben und Granaten wird das Ungeziefer ausgebrannt. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spanien, denn euch gehört das Land. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spanien, denn euch gehört das Land. Den Faschistengesindel keine Gnade, dem Hund, der uns verrät. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Si al combate marchamos con arrojo, para España obtendremos libertad. Morirán los fascismos sangrientos, en España habrá ya felicidad. Así decía la canción de las Brigadas Internacionales. Y ayer, aquí en la tribu, bueno, todo el año, ¿no?, se festejan los 25 años y hay un tipo que hace radio por lo menos de lunes a viernes. Y lo molestamos el domingo también. ¿Es así, Diego? Es así, Eduardo. Me sacás de la cama de un domingo que no se puede hacer otra cosa que estar haciendo eso después de una expedición a la panadería necesaria, ¿no? Ajá, y después, o sea, te despertaste antes, o por lo menos te levantaste antes, saliendo de la fiesta a la madrugada, ¿no? Y claro, habré llegado a casa tipo 7 de la mañana. Ah, no es tarde, es temprano eso. 2 de la tarde, ponele. Claro. Y desde entonces hay un remoloneo medio constante, ¿no? Uh-huh. ¿Y la Mar en Coche sigue mañana o se suspende por lluvia, por festejo? No, la Mar en Coche continúa mañana, por supuesto. Así que vamos a estar ahí a las 10 de la mañana, como desde hace 9 años, Edu. 9 años ya. Me acuerdo hasta del primer programa, una primer pregunta. Ajá. que era la Mar en Coche. Mira, qué triste habrá sido esos primeros programas, ¿no? Yo a veces lo pienso y me doy vergüenza de pensar que habremos hecho en esos primeros momentos, pero bueno, no existirían otros posteriores y mejores sin esos inicios. Uh-huh. Pero vos sabés que yo me acuerdo de hace 9 años haber respondido, ajá, a que era para mí la Mar en Coche. ¿Y era para vos? Y sigue siendo lo mismo para mí hoy. La Mar en Coche es pasear en un invierno lluvioso como el de hoy, más frío, por Mar del Plata, cerca de la playa de los Ingleses, cuando no había playa, cuando estaba la roca, y jugar con mi papá manejando y amagarle a las olas a ver cuál nos salpicaba más. Mira vos. Y el juego era levantar la ventanilla del vidrio del lado de la costa lo más rápido posible, como para que no entre el agua. Ajá. Eso era la Mar en Coche. Gran momento, muy lindo. Ayer sí. Justamente en la fiesta de la tribu me encontré con una persona de Perú que me preguntaba qué era la Mar en Coche, ¿no? Cómo explicarle a una persona de Perú qué significa en nuestra habla más bien porteña, ¿no? El dicho popular de la Mar en Coche. ¿Y ya tenés tema para mañana? Sí, perfecto, obviamente. ¿Cómo le explicás a una persona de Perú qué es la Mar en Coche? Esa sensación de querer más y un poco más. Uh-huh. Diego, y el otro día yo como oyente de la Mar en Coche, no te digo todos los días ni en estos 9 años, pero en muchas veces escuchando el programa, poniendo la tribu a la mañana, me sorprendí con una versión de Hasta Siempre, y en esta otra oreja solemos... Ya en 122 programas, creo que pasamos 120 versiones diferentes de Hasta Siempre, y me sorprendió una versión. Totalmente, es una versión más de Hasta Siempre, pero que no está editada en ningún disco, por eso la dificultad de conseguirla. Es un, uh-huh, registro que hizo Andrea Swin, que es un amigo italiano, que hace una cosa, un proyecto que se llama El Camino de la Música. Uh-huh. Va viajando por distintas partes del mundo y va registrando músicas él mismo, buscando sobre todo el toque popular, el toque callejero. Uh-huh. No es que va a conciertos o a recitales a grabar directamente de la consola ni nada de eso, sino más bien encontrarse la música en la calle, en las fiestas populares, y registrar ese tipo de sonidos. Ha viajado por muchísimas partes. Ahora Andrea se está yendo para la India por primera vez, para esos lares, a hacer sus registros. Pero entre todos esos viajes, estuvo alguna vez en la isla de Cerdeña, cerquita de su casa. Él es de Roma, y se fue a la isla de Cerdeña, ahí en Italia, y se encontró con estos cantos típicos que tienen como unos graves que en algún punto podemos llegar a relacionar con los bajos de la murga uruguaya, ¿no? De los, uh-huh, coros de la murga uruguaya, pero que tienen un toque también distinto. Y en ese tipo de canto típico de Cerdeña, registró una versión de Hasta Siempre que nos envió para compartir y que estamos ahí compartiendo también con vos, Edu. Gracias, Diego, por el programa, por la Mar en Coche, por los 25 años de la tribu y por esta versión de Hasta Siempre. Un fuerte abrazo, Edu. Buen día. Abrazo, gracias. Ahí suena, Hasta Siempre, grabado para la Mar en Coche. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. De primavera para plantar la bandera con la luz